Tu alma no tiene salvación del Señor, eres un asesino sueldo. Tu alma no tiene salvación del Señor, eres un asesino sueldo. No hay esperanza, tu vida es una balanza. Hoy estás tranquilo y mañana ¿qué pasa? No, nunca se puede comparar con el sufrimiento y el dolor que le causa. Un asesino sueldo, hey, Guatauba.